Ya pasados los nervios de los últimos minutos de cierre y de presentaciones de avales y de candidatos y toda esa parte jurídica, me gustaría que hiciéramos un resumen de lo que han logrado ustedes a nivel provincial. Sí, te agradezco muchísimo, Mario. Mira, la verdad que es como vos decís, mucho nervio, adrenalina, muchísimo trabajo. La coalición cívica presentó candidatos en 10 localidades de la provincia de Santa Cruz. Está presentando candidaturas en Calafate, una lista completa de candidatos en la localidad de Calafate, con Juan Carlos Martínez, quien fue hasta hace muy poco tiempo director de Asuntos Sociales del municipio, la Intendencia de Belloni. Él y su equipo de gente, bueno, han renunciado a su cargo y han asumido el compromiso de encabezar una lista muy importante de concejales, muy representativos de esa localidad, con personas de diferentes extracciones, como es nuestro espacio político. En la localidad de Piedrabuena llevamos candidato a intendente, a diputado por pueblo y a concejales, encabezados por Gustavo Luis Gregorio, agrimensor, profesor, una persona muy querida y respetada en Piedrabuena, que perdió en el 2007 por 4 votos la diputación por pueblo. En Río Gallegos llevamos a Juan Carlos Taguada, candidato a intendente, con 7 listas de concejales y 3 diputados por pueblo. En esas listas de concejales también se ve nuestra pluralidad y nuestra diversidad, con personas que representan diferentes distracciones políticas, gremiales, sindicales y sociales. Bueno, en Pico Truncado llevamos candidata a intendente Emilia Gentil, actual concejal, quien encabeza las encuestas en esa localidad, candidato a diputado por pueblo Aris, que es de ATCTA, y 3 listas de concejales. En La Cera llevamos 2 candidatos a intendente, Juan José Giesenou. Juan José Giesenou fue intendente en Viamonte, Córdoba, durante muchos años. Fue premiado el político honesto del año, allá por el 2001. En el 2001, en plena debacle económica, él le aumentó el sueldo a todos sus empleados y eliminó los impuestos para la gente. Fue premiado por el político más honesto del año, salido en el Times y en la revista Gente. Está en Las Heras y es candidato nuestro. José María Carambia, también un joven prometedor, muy trabajador de esa localidad, también va con nosotros de candidato a intendente. En la localidad de Los Antiguos llevamos lista también completa de mujeres, muy representativas de Los Antiguos. Y en Caleta Olivia llevamos, bueno, Adela Gómez como candidata a concejal, un diputado por pueblo y 7 listas de concejales también en esa localidad. Y por supuesto en Puerto Deseado hemos trabajado, sabes muy bien nuestro trabajo que ha sido muy arduo en esa hermosa localidad. Llevamos a, como diputada por pueblo, a Griselda Alegre, Perica Alegre, docente, directiva de una institución educativa, y una lista de concejales encabezada por Vanessa Pose. La verdad que estamos muy contentos con el cierre de listas y la conformación de esas listas. Y en Puerto Deseado, muy en especial, estas mujeres son mujeres que tienen lo que hay que tener para defender los intereses de Puerto Deseado. Yo escuchaba tu introducción y es muy importante. Nosotros venimos de diferentes lugares, como te contaba, diferentes extracciones y sectores sociales, sin gestión política, es decir, sin una anterior, ninguna de estas personas vienen de la política. Y me parece que ha llegado el momento de la renovación y de empezar a depositar las esperanzas y las expectativas en otros actores sociales que han demostrado en su vida, con conducta, con honestidad, con transparencia, con lucha, con mucho compromiso en los lugares donde se desempeñan, que han mostrado don de gente, han mostrado que tienen capacidad, han demostrado que están comprometidos con la comunidad. Puerto Deseado para mí es un lugar muy especial en mi corazón y en mi carrera política. Y la verdad es que quien encabeza esta tarea que hemos realizado durante este tiempo, que es Griselda Alegre, reúne todas esas condiciones y estamos realmente muy orgullosos de que ella lleve la diputación por pueblo en esa hermosa localidad. Así que esta es la boleta que nos faltaba, que no teníamos muy claro si estaba realmente, si había sido presentada, pero entonces nos queda un panorama interesante, variado para elegir. Exactamente. Ustedes llevan, respalda la candidatura de Eduardo Costa. Exactamente. Van dentro del frente. Eduardo Costa, estamos dentro del frente, un frente que se ha conformado muy diverso, con peronistas, con radicales, con socialistas, con gente de coalición cívica, independientes, y en las localidades también, muchísimos partidos vecinales. Es un frente muy amplio, mucho más amplio que lo que fue en 2007 y en 2009, y gracias al trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Llevamos a Costa como candidato a gobernador, y bueno, nuestro partido político también lleva una lista de diputados provinciales extraordinaria, que también muestra esta diversidad, encabezada por Luis, el angelito negro, como le dicen González, y sigue Chelo Miranda, del presidente de la AFJAM, de Carito Olivia, peronista este hombre también. En tercer lugar está Ana María Taboada, de otro sector gremial. Hay personas del radicalismo, del socialismo, la verdad que una lista provincial que también está mostrando el federalismo, porque son candidatos en esa lista provincial de cada una de las localidades de nuestra provincia. En un momento, vos sabés que la justicia nos hizo una observación porque habíamos superado el cupo femenino, ¿no? A ver cómo es esto. No, a ver cómo es esto. Vos sabés que, y esto te cuento, el resto de los partidos la observación era que les faltaban mujeres y a nosotros nos estaban sobrando. Ajá, así que bien. Bueno, tuvimos que cambiar ahí unos lugares en algunos aspectos, pero es impresionante la mujer, el rol que está teniendo en política y también en sectores gremiales y sindicales. Si vos, por ejemplo, ves en diferentes gremios, la mayor cantidad de afiliados son mujeres, quienes están encabezando hoy esas luchas están siendo mujeres. Y bueno, esto nos pasó en nuestro partido político, por ejemplo. Y Mariana Zubik, porque decían que iba a ser candidata, que iba a encabezar la lista, quedó afuera, bueno, ¿qué pasó? Se especulaba con esa posibilidad. Yo siempre les dije que yo no estoy en política por un cargo, sino que estoy en política para hacer gobierno. Mi tarea es la de la conducción y liderar este espacio político, que no es un dato menor, es mucho trabajo coordinar y empezar a trazar las líneas de lo que es el programa de gobierno, el armado de los equipos técnicos. Armamos una asamblea provincial para definir nuestra lista de diputados provinciales y bueno, los compañeros querían que encabece esa lista. Bueno, trabajamos, la verdad fue un debate bastante arduo, te cuento. Y yo les planteaba lo siguiente, que para mí era muy importante que nuestra lista de diputados provinciales siga mostrando esa diversidad, que yo sigo estando dentro del espacio presidiéndolo, y que en algunas situaciones uno tiene que renunciar a algunas cosas para ganar otras. Entonces, en ese sentido, les decía que yo, mi entrega es total con el espacio y con la provincia y con el compromiso que tengo en esto, porque amo la política y esta provincia. Pero en esta instancia yo entendía que tenía que dar un paso cortado para poder darle participación a referentes como, por ejemplo, el Angelito Negro, es un hombre de lucha de muchísimos años. De Río Turbio, muy ¿no? Respetado. Claro, él de Río Turbio, exactamente. Él estuvo acá en su momento con la gente del MST, charlamos exacto. Con él acá hace 2 años, creo, 2-3 años, sí. Uh-huh. Él estuvo participando con el MST, es un hombre muy querido y respetado en la cuenca carbonífera y en diferentes sectores de la lucha de la clase trabajadora, un hombre íntegro, extraordinario, que bueno, viene de experiencia política desde otro sector, y bueno, este es el respeto por la diferencia, y este es el respeto que hay en la coalición cívica y la garantía de debate, y estamos unidos por los principios, nadie puede poner en tela de juicio los principios del Angelito Negro y de toda la gente que integra esa lista, que por más que vengan de diferentes experiencias políticas, podemos confluir todos en una misma expresión, en un mismo espacio político como es este, para poder llevar los destinos de la provincia de Santa Cruz. Hemos debatido en esto, bueno, nuestro programa de gobierno, coincidimos en las cuestiones estructurales más importantes, bueno, y así fue que definimos la candidatura de Luis el Angelito Negro como primer candidato a diputado provincial. Para mí es un honor, como también lo ha sido Eduardo Sosa, es nuestro candidato a diputado nacional del caso Sosa, un hombre también que tiene estas características, y en la lista de senadores a Graciela Reartes y a Jorge Lemos, pastor evangélico, paritario de ATE, médico. La verdad que estamos teniendo las listas de la coalición cívica están mostrando a Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia que en su expresión cultural, en su identidad, es diversa y es plural, y eso teníamos que mostrar. Porque cuando hablamos de reconstrucción de los lazos sociales, eso lo tenemos que mostrar en nuestras listas de candidatos, si no es demagógico. Hoy a la mañana, en una charla acá en la radio, Eduardo Costa decía, me encontré una señora en Río Gallegos que me dijo, mire, Costa, tengo un problema. Dice, yo quiero votar a Cristina y lo quiero votar a usted. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dice la coalición cívica sobre esto? Mira, esto es una realidad. Nosotros, luego del 14 de agosto, nos manejamos mucho en este trabajo. Necesitas tener acceso a la información para poder tener objetividad tomar decisiones. En ese acceso a la información, que son encuestas, trabajo territorial y sociológico, los números daban que, bueno, Cristina iba a ganar por el porcentaje exacto que ha sacado. Y esta es una realidad que se está marcando a nivel país y en la provincia de Santa Cruz también. También lo que te está mostrando a nivel país es que, por ejemplo, en Capital Federal ganó Macri y ganó Cristina Kirchner. En Santa Fe ganó también Miner y ganó Cristina Kirchner, ¿no? La gente hoy está planteando y está votando de forma... Vos sabés que el voto tiene un porcentaje emocional muy fuerte, esta instancia es mucho mayor, y es una realidad. El corte de boleta ya lo están marcando hoy las encuestas, con Peralta con un porcentaje bastante abajo de Eduardo Costa, y esto ya te está mostrando esto, ¿no? Daniel Peralta también en sus declaraciones dice y le pide a la gente que no corte boleta porque, bueno, está teniendo las mismas encuestas que estamos teniendo nosotros, ¿no? Entonces, esto que comentabas recién, bueno, es un dato de la realidad. Y hay, en ese sentido hay que ser muy objetivos, ¿no? O sea, ustedes no le imponen a la gente votar a algún candidato nacional. Ustedes tienen su candidata nacional, el radicalismo tiene a su candidato, que es Alfonsín, pero la gente se siente libre, digamos, de hacer lo que quiera. Absolutamente, nosotros tenemos que creer en Santa Además, Cruz. Me imagino, por ejemplo, que Angelito Negro votará, a lo mejor vota a Alcir Argumedo, o sea, bueno, claro. En su libertad interior, en el Exacto. cuarto oscuro, claro. Tal cual, exactamente, es más, nosotros internamente hemos decidido mediante asamblea, y el acto salió el día de ayer, que cada uno puede votar al candidato que decida y quiera, pero la prioridad es la provincia de Santa Cruz y ahí no hay forma de negociar, ¿bien? Es decir, en la provincia de Santa Cruz estamos trabajando muy fuerte para sacar y poner de pie esta provincia. Ya hemos terminado de definir todos los puntos de nuestro programa de gobierno y estamos en condiciones, como ya lo dije muchas veces, de garantizarle al santacruceño más de 20.000 puestos de trabajo, aumento de sueldo, rejerarquización y un estado que te dé garantías, un estado donde haya igualdad de oportunidades, y empezar a hablar en serio de desarrollo económico, ¿no? Porque lo que ha habido acá ha sido un crecimiento económico exponencial que no ha ido de la mano del desarrollo porque no hay política. Hace muchos años, ya desde el 2003 que no hay política en la provincia de Santa Cruz, y eso se ve en todos los sectores, ¿no? Hay que recuperar también la importancia de las instituciones, están demasiado depreciadas en Santa Cruz, hay división de poderes, estamos haciendo un planteo muy importante dentro de lo que va a ser la futura Santa Cruz. Está recorriendo ahora el camión de las propuestas toda la provincia con este programa de gobierno que hemos elaborado todos, y ahí te está mostrando en todas las áreas cómo va a ser Santa Cruz a partir del 10 de diciembre, cuáles son las decisiones que se van a tomar y que la verdad es que podemos vivir mucho mejor. Esperemos que sí. Gracias, Mariana. No, muchas gracias a vos. Tardes. Un abrazo muy grande para vos y para todos los vecinos de Puerto Deseado. Muy bien.